Soy Víctor Hugo Morales y para mí la radio es trabajar con lo más maravilloso que tiene el ser humano, que es la imaginación. De todos los medios de comunicación, creo que la radio sigue siendo el más creíble y sigue siendo entretenida. Cuando Aspen se hace madrugada, tu intimidad es música. Madrugada Aspen, la música que queda. Mi nombre es Liliana López Foresi y en estos 90 años de la radio quiero agradecerle a este medio por haberme permitido formar parte de un porcentaje de ese cumpleaños. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Soy Matías Martín, soy periodista. La radio para mí significa mi medio de vida, mi trabajo, el medio más hermoso que hay para laburar, lejos del resto, el más claro, el más personal, el que te paga por ser vos mismo. Todo eso, y me quedo corto, es la radio para mí. Basta de todo. Basta. Buen día, 6:02. Ay, sí. Hola, Gaby. Pensé que era Gerardo en un momento. Soy Gabriela Radice, trabajo como locutora, trabajo como periodista de espectáculos, amo la radio, vivo adentro de una radio y me voy a morir escuchando radio. Mejor imposible, en Mega, puro rock nacional. La mañana. La mañana. Mejor imposible. ¡No se vaya! Quédese en KSK Radio. Quédese en para seguir escuchando El Parquímetro. Soy Fernando Peña, con ustedes ese remedio infalible que es la risa y esa compañera inseparable que es la radio. Hoy me siento un nene, hoy me siento un adulto, hoy cumplo 10 años. Aunque hoy cumplo 10 años, siento que soy un hombre que cumplió con sus propósitos y logró sus sueños. Nunca pensé que el jueguito preferido de la infancia me iba a llevar a cumplir 10 años de los medios. 10 años de no ser quien soy, y sin embargo soy más que nunca. Soy y no soy. 10 años. Adiós. Ah, una cosita, perdón. Gracias, Milagros. Silencio. Bache. Nudo. Me voy a llorar en paz. F. M. R. LS5. Radio Rivadavia. 103,1 MHz. Buenos Aires, República Argentina. Soy Nora Perlé. La radio para mí es como mi novio, porque me doy una duchita, me perfumo, me visto y vengo feliz. Vengo como de fiesta. Y esto me ha pasado en los 50 años que transcurrí en la radio, ¿no? La mayor organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo. Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. La radio es un estado de ánimo. No se puede definir nada totalmente, porque todo lo que se defina es menos de la mitad de la verdad. Pero no puedo decir, la radio es mi vida. Sin embargo, la radio es mi vida. Ahora en este momento estoy haciendo vida o estoy haciendo radio. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Soy Graciela Mancuso. Ese mi vida es una pasión absoluta, es este mi medio de vida, es mi trabajo, es mi profesión, es mi modo de comunicarme con los otros a través de lo que uno hace. En este caso estoy haciendo un programa de música, pero lo que puede ser, uno es un puente y un nexo entre lo que está haciendo y el otro, el que está escuchando, entre el receptor y el emisor, el famoso feedback. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los primeros conceptos de la oral deportiva a cargo de su conductor, Dante Sabataretti. Soy Karin Cohen, laburanta de radio y amante de la radio. La radio es compañía pura, es que esté ahí cerca siempre. Es mi vida, gran parte de mi vida y de la vida de las personas. Vale. 97.5. 107.5. Ni un día sin música. Mi nombre es Ari Paluch. La radio es una de las cosas más importantes y más sagradas de mi vida, porque a través de ella pude ratificar mi vocación. En tus oídos, rock and pop. Hola, soy Nora Brioso. La radio, mi vida más o menos. Y fue un medio que fui aprendiendo a amar, a querer, de a poco y sobre todo estando dentro de la radio. Darme cuenta de lo que significa para el otro, lo que significa la compañía, lo que significa poner música a la gente, estar acompañando su humor, su despertar, su rabia, su alegría. Es muy difícil que se cree con otro medio. Y ahora sí, comenzamos. Hoy, un sábado más, hoy, un 26 de abril del 2003, comenzando aquí, una vez más, pero en forma especial hoy, LT22, Radio La Colifata del 100.1 de MHz. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Soy Martin Bullig, locutor nacional, periodista profesional. La radio es el teatro de la mente. A mí lo que me apasionó y me apasiona siempre de la radio es la inmediatez, ¿no? Yo siempre he querido estar sentada en el ringside, no que me cuenten cómo era el incendio, sino ir en el carro con los bomberos, ¿viste? Esto siempre fue lo que a mí me fascinó y me sigue fascinando. Magdalena Tempranísimo. Cada mañana la información, el análisis, los protagonistas y Magdalena Ruiz Guiñazú. De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Continental. La máquina del sonido no para su marcha. Enseguida volvemos en la tarde de Coca-Cola. Música para sentir de verdad. Mi nombre es Bebe Sanso y soy locutor. ¡Sí, sacado! La radio para mí sigue siendo eso que fue siempre. Podemos tener más elementos, podemos tener más producción, podemos tener más fierros, más información, todo puede ser más instantáneo y globalizado. Pero me parece que todo sigue reduciéndose a esa cuestión casi mágica. Z95. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. La radio bajo el sol. Z95. Nuestro gran postre. La radio sigue siendo como un acto muy sencillo de comunicación entre nosotros como locos que hablamos solos adentro de una cabina y la gente que escucha a la distancia. Fue un aporte de Animal de Radio. Reforzando nuestra capacidad para la supervivencia. Me llamo Julio Lagos, soy locutor de radio. La radio es cada uno de aquellos que puede acceder al espectáculo popular, gratuito, democrático, por excelencia. La posibilidad de crecer que tienen todos los que carecen de otras alternativas. Y la radio son ustedes. La radio son todos los que sueñan con la radio. En ese caso, somos nosotros, porque sigo soñando con la radio. En la radio o en la web, acompañando tus momentos, recorriendo las distintas estaciones del día. Música y noticias con Julio Lagos en Aspen 102. Soy el artista antes conocido como Bobby Flores. No puedo decir el nombre, es un símbolo hoy mi nombre. Se lo puedo dibujar. La radio es, para mí fue el ámbito en el que me formé, en el profesional y personalmente, el lugar donde me pude expresar con mayor apoyo y claridad, pude construir, destruir y desconstruir y volver a construir, fue todo siempre ahí adentro. Siempre encontré los mejores amigos y los peores enemigos ahí adentro, las mejores y las peores novias ahí adentro. No me imagino cómo es una vida sin estar en una radio, y sé que estuve en un lugar fantástico. Secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.